ilusiones y tocando su acordeón. Así fue naciendo una gran pasión. Tantas horas juntos, tanto esfuerzo tras de ti, tantas cosas lindas, y hoy no estás aquí. Tú, que a nadie le hiciste mal, tú, que todo lo dejaste atrás, compartiste un camino con fuerza y esperanzas, el sueño de tu vida. Porque eres tú, nuestro padre y nuestro amigo. Porque eres tú, mi pequeño gigante dormido. Porque eres tú, y siempre cantaste conmigo. Porque eres tú, y siempre contamos contigo. Tantas horas juntos, tanto esfuerzo tras de ti, tantas cosas lindas, y hoy no estás aquí. Tantas ilusiones y tocando su acordeón, así fue naciendo una gran pasión. Tú, que a nadie le hiciste mal, tú, que todo lo dejaste atrás, compartiste un camino con fuerza y esperanzas, el sueño de tu vida. Porque eres tú, mi pequeño.